Banco Mundial estima alto impacto económico del ébola. Un reporte del Banco Mundial calcula en $32,600 millones el impacto económico para fines del 2015 si la epidemia se propaga significativamente más allá de Guinea, Liberia y Sierra Leona. El impacto regional de la epidemia de ébola en África podría llegar a $32,600 millones para fines de 2015 si se propaga significativamente más allá de estos tres países, dijo el Banco Mundial este miércoles. El enorme costo económico del brote actual para los países afectados y el mundo pudieron evitarse si se hubiera invertido de manera continua y prudente en el fortalecimiento de los sistemas de salubridad, dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en una declaración. El reporte estima que el impacto económico podría superar los $9,000 millones si la enfermedad se contiene rápidamente en los tres países más afectados, pero podría llegar a los $32,600 millones si se pasa mucho tiempo para contener el virus y si éste se extiende a los países vecinos. La Organización Mundial de la Salud calcula que el ébola ha matado a más de 3,400 personas en África Occidental y ha infectado a por lo menos el doble. Mientras tanto, la misión de Naciones Unidas en Liberia dijo que un segundo miembro de su personal ha contraído el ébola en Liberia y está recibiendo tratamiento. El primero de los voluntarios de la misión conocida como UNMIL murió el 25 de septiembre. El martes, el doctor Thomas Frieden, jefe de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, dijo que la lucha contra el ébola en África será larga y difícil, pero que ya hay signos de progreso.